ahora es más evidente la necesidad de que se reabran las paritarias. Creo que la derrota estrepitosa de María Eugenia Vidal habla de un fracaso en la política de gobierno de toda la línea. Entonces me parece que algo de razón teníamos cuando hablábamos del humor social y de los trabajadores del Estado en particular. Era un humor muy malo porque las condiciones de vida que se determinan en gran medida por los salarios o el ingreso de la familia estaba generando mucha angustia. El dato del 11 de agosto es un dato más muy fuerte, contundente, que dice que hay que cambiar el rumbo, también el salarial.